Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Alfonso García, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos explicas un poquito este innovador servicio que acabas de crear para todos los coruñeses? Sí, pues el servicio consiste básicamente en ofrecer espacios para alquiler desde un metro cuadrado hasta 20 metros cuadrados, con acceso 24 horas y personalizado mediante una clave numérica que tiene cada cliente, y en los almacenes cada cliente puede depositar pues desde los muebles de una mudanza o una reforma en su casa hasta material muestrario de una tienda, material de construcción de un autónomo, etcétera. Me imagino que el precio será económico, porque ahí radicará el encanto de este nuevo proyecto, ¿no? Exacto. Mi idea siempre fue, primero, ofrecer un servicio de calidad y, segundo, que el precio fuera muy atractivo. Y, a modo de ejemplo, desde 20 euros al mes, cualquier persona puede tener su almacén en La Coruña. Por ejemplo, el pequeño comercio del centro de la ciudad, que soporta alquileres muy elevados, puede disponer de un servicio de almacenamiento para existencias, elementos de escaparatismo, expositores, menos costoso de lo que le supondría dejar esas existencias, esos expositores en otro sitio, ¿no? Exacto. Ese tipo de cliente reduciría su coste de almacenaje y liberaría espacio en sus tiendas y escaparates, dedicando a su actividad, que sería la venta minorista en su establecimiento, y no dedicar su establecimiento al almacenaje. Arquitectos, ingenieros, abogados podrán liberar espacio de sus oficinas al retirar sus voluminosos archivos permanentes, con el consiguiente ahorro de costes de alquiler, ¿no? También. Exacto. Todos estos profesionales independientes pueden dedicar sus despachos profesionales en el centro de la ciudad a su actividad real, que es la arquitectura o la abogacía, y no tener habitaciones ocupadas con cajas y material que no les aporta nada a su actividad. También los particulares que necesiten liberar espacio en sus hogares y retirar de forma temporal equipamiento deportivo como bicicletas, equipo de esquí, tabla de windsurf, ¿no? Libros, ropa, mobiliario. En cualquiera de los casos, te lo guardo, pone a disposición de sus clientes el espacio que necesiten y por el periodo de tiempo que requieran. Exacto. Esto que acabas de apuntar es una de las características más importantes del servicio, y es que el cliente no está sujeto por un periodo largo de tiempo, sino que está sujeto el tiempo que él necesite, desde 15 días en adelante. Y digo yo que esto se puede convertir en una especie de franquicia, porque si la idea funciona, empieza en A Coruña, pero puede continuar en otras provincias gallegas, ¿no? Bueno, de momento mi idea es sacar este adelante, pero sí que en un futuro me gustaría prestar el servicio en otras ciudades gallegas o de fuera de la comunidad, por supuesto. Si esto funciona, si esto va bien, ¿por qué no hacerlo en otras ciudades de Galicia? Sí, como seguro. Una especie de franquicia, claro. Sí, seguro que sí. Porque además de lo que nos has comentado, a mí me han dicho que ponéis a disposición de los clientes también espacios de reunión, reuniones profesionales, presentación de muestrarios, cursos de formación, selección de personal y oficinas que podrán ser contratadas por horas. Exacto. Yo quería complementar el servicio de almacenaje con un servicio de alquiler de despachos para gente que tuviera aquí su almacén y que al mismo tiempo pudiera tener su oficina. Y así lo hacemos. Tenemos un pequeño centro de negocios para ese tipo de cliente. Y esas oficinas me imagino que estarán debidamente equipadas de mobiliario, luz, línea telefónica, espacio suficiente para el aparcamiento. O sea, que habéis pensado en todo. El precio del alquiler de la oficina incluye un servicio de ADSL, parking gratuito, mobiliario, acceso 24 horas, servicio con cámaras de seguridad y nada más. Pues ya lo ven ustedes, es el primer servicio de autoalmacenaje que llega a Galicia por iniciativa de un joven emprendedor, Alfonso García, que decidió cambiar el rumbo de su carrera profesional. ¿A qué se dedicaba antes, Alfonso García? Pues yo trabajaba en una empresa del sector del pescado congelado en Vigo y decidí abandonarlo para emprender este nuevo proyecto solitario. Bueno, pues hay que felicitarte, de verdad, hay que felicitarte por ello, porque en estos tiempos que corren, ir de joven emprendedor es un puntazo, ¿eh? Déjame que diga que estáis en las instalaciones del polígono de Pocomaco, parcela E35, con un total de 257 mini almacenes individuales con superficies desde 1 metro cuadrado hasta 28. Fantástico. Alfonso, enhorabuena por este proyecto, que tengas mucha suerte y seguiremos con atención desde aquí, desde Radio Líder, cómo va esta nueva iniciativa. ¿De acuerdo? Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.